niña consentida, hacer llorar. De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa. Ya te he mostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa. Ya te he mostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. Hermosa niña, caprichosa.